Javi, no sé, ¿yo qué quieres que te diga? Volver a Ondas Revueltas en estas condiciones no sé si ha sido la mejor idea. Pero Mirindo, era nuestra única oportunidad. Y suerte tuvimos que tuviera la policía al profesor Tantro y al otro por problemas con Hacienda y unos guantes verdes. ¿Unos guantes verdes? ¿Qué pasa? ¿Que es de los tuyos? Mejor no preguntes si no quieres saber. Sí, mejor, mejor. Además, hacer el especial de Navidad en directo es una oportunidad única. ¿Única? ¿Cómo no va a serlo si vamos a ser los únicos pringados que trabajen esta noche? No nos va a escuchar ni Dios. Abuelo, abuelo, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es una zambomba. ¿Y para qué sirve? Mira, bonico, hay que hacer así. Te escupes en la mano, coges la cacharra y arriba y abajo. Y arriba y abajo. Y arriba y abajo. Onda Revueltas. Episodio 0019. Especial Navidad. Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad, Mirindo! ¿Feliz? Sí, felicísima. Aquí currando en directo y Nochebuena, que ni Dios te escucha. No, Mirindo. Dios siempre te escucha. ¿Qué pasa? ¿Que te has vuelto religioso? Sí, desde lo de los guantes verdes. Mejor no pregunto. Mejor, mejor. ¿Y ahora qué? ¿Ponemos música o qué? ¡No! Abre las líneas telefónicas, que seguro que hay miles de personas que quieren hablar con nosotros y felicitar a sus familiares y amigos. Bah, si para eso ya está el WhatsApp, que la gente no para de mandarme memes y mierdas de esas. ¡Anímate, Mirindo, y deja que te posea el espíritu navideño! ¡Venga, cojamos una llamada! ¡Buenas noches! ¿Lo ves? No va a llamarnos ni Dios. Bueno, pues pon un tema musical mientras tanto. Llegó Navidad. ¿Y qué has hecho tú? Chao. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. Y después de escuchar 14 villancicos seguidos, mientras seguimos esperando vuestras llamadas, vamos a por el 15º. ¡Mirindo! ¡Una llamada! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Rápido! ¡Contesta! ¡Que tiene el prefijo del Polo Norte! ¡Claro! A ver si va a ser Papá Noel y todo que nos llama. Anda, contesta tú, que es que a mí me entró la risa. ¡Buenas noches! ¿Con quién tenemos el placer? ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel! ¡Oh! ¡Papá Noel! ¡Qué amable! ¿Ha dejado de trabajar un momento para hablar con nosotros? ¿Cómo? No, no, que este año no me toca a mí. ¿Cómo? Sí, que lo hablé hace unos días con los Reyes Magos a la salida del After, allí en el parking. Que este año nos podríamos cambiar las fechas porque me quiero hacer lo del láser de los ojos para quitarme las gafas. Y por Navidad, ¡ho, ho! Es mucho más barato. ¿Por qué no va ni Dios? ¿Y por qué nos llama a nosotros? Pues para saber cómo va. Que llevo llamando a los reyes y no me lo cogen. Y, bueno, ¿vosotros sabéis algo? ¿Nosotros? ¿Por qué vamos a saber algo del tema? No sé. Como sois los únicos que trabajáis hoy, ¡oh, oh! He pensado que a lo mejor en la radio teníais noticias. ¿Ves cómo somos los únicos pringados que curramos esta noche? Pues nosotros no sabemos nada. Primera noticia que tenemos del tema, la verdad. ¿Y entonces? ¿Quién reparte los regalos? Ponte un Telepic y participa desde tu casa en tus concursos favoritos. Telepic te plantea juegos y preguntas. Tú respondes con su telemando y hasta ganas premios. Vive la televisión interactiva con Telepic. Llama ahora al 902 Dodagneses 860 y sabrás cómo conseguirlo. Oye, ¿y no podréis llamar vosotros a los Reyes Magos y preguntarles qué pasa? Que a mí no me contestan. Que no quiero pensar mal, pero a ver si es que me tienen bloqueado. Bueno, vale. Pero, oiga, que nosotros no queremos meternos en problemas. No pasa nada, ya me hago cargo yo. Ho, ho. ¿Diga? Sí, hola, ¿los Reyes Magos? Sí, dígame, Melchor habla. Buenas noches, Majestad. Le llamamos de Ondas Revueltas. Ah, sí, que este año os ha tocado currar por Navidad, ¿no? Sí. Bueno, ¿Y qué queríais, majetes? Vera, es que nos ha llamado Papá Noel, que está preocupado. ¿Por? Bueno, que dice que deberían haber ido ustedes a repartir los regalos esta noche. ¿Cómo? Sí, a ver, ¿qué es lo que nos ha contado? ¡Ho, ho! ¡Oye, Melchor! ¡Que soy Papá Noel! ¡Vamos, no me jodas! Melchor, ¿qué pasa? ¿Acaso no estés repartiendo los regalos? ¿Cómo que qué pasa? ¡Gaspar! ¡Baltasar! ¡Rosa María! ¡Venid! ¿Qué ocurre? ¿Todo bien? ¿Pasa algo? A ver, que parece que la hemos cagado. ¿Vosotros sabíais que teníamos que ir hoy a entregar los regalos? ¿Nosotros? No, ni de coña. ¿Cómo vamos a ir hoy? Si nos toca cuando siempre. Oye, no me jodáis. El otro día quedamos de acuerdo. ¿El otro día? ¡En el parking del After! ¡Claro! ¡Si ya lo hablamos! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Creíamos que era coña! Si os dije que me tenía que operar. ¿No me viste los ojos como los tenía? ¡Esos ojos rojos no eran de miopía, eh! ¡Que eran las 10 de la mañana cuando salíamos! Querido Santa, quiero que me traigas una bici diferente. ¡Una bici Bimex! ¡Bimex! ¡Bimex! ¡La bici diferente! ¡Bimex! ¡Bimex! ¡La, la, la, la, la! ¡Bimex! ¡Bimex! ¡La bici diferente! ¡Bimex! ¡Bimex! Para una edición diferente, una bici diferente. ¡Bimex! ¡Bimex! ¡La, la, la, la, la! Bimex, la bici diferente. Pero a ver, Nicolás, ¿entonces quién reparte hoy los regalos? Pues se supone que vosotros, que... Vaya, parece que tenemos una llamada al teléfono de directo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, somos los de Protección Civil y estamos aquí esperando o no sabemos cuándo empieza la cabalgata. Pues el día 5 a las 6 de la tarde. ¿Cómo que el día 5? Oiga, a mí me llegó un email de Papá Noel diciendo que este año habían cambiado las fechas y hoy le tocaba a los Reyes. ¿Veis? Que no, que nosotros no confirmamos nada. Bueno, pues a ver ahora qué hacemos, porque yo ya tengo el dispositivo montado, las carrozas llevan aquí 2 horas esperando en Gran Vía y no viene aquí ni Cristo, que todavía no nací. ¡Otra llamada! ¡Menuda locura! ¡Buenas noches! Sí, hola, buenas noches. Soy el representante del sindicato de Elfos Unidos del Polo Norte. Queremos reivindicar que estamos en huelga por... ¡Vaya! ¡Oigan! ¡Otra llamada! ¡Oigan! Buenas noches, somos la Guardia Urbana. Vamos a ver aquí qué pasa con las carrozas. Hombre, que me tienen la Gran Vía colapsada. ¿Quién es el responsable? Hable con los Reyes Magos, que son los que les gusta hacer ese baño de multitudes. Yo no necesito ese afán de protagonismo que tienen ellos. Claro, y las 2 semanas antes que vas por ahí con la campanita y el jojojo, dando caramelos a los niños, ¿qué? ¿Eh? Oigan, que estábamos hablando nosotros, que estamos de huelga, que... Un momento, que primero tenemos que ir a publicidad. Oigan. Estas fechas navideñas tan entrañables, no puede faltar en tu mesa la colección de turrones Loli. Prueba las nuevas variedades premium, con los sabores que han revolucionado los paladares más exquisitos de New York, London y Payara de los Ayunes. Loli. Prueba los nuevos sabores de turrón de ajo, de berenjena con dulce de leche, de pollo al chilindrón, de tortilla de patatas y de chorizo a la riojana. Loli. Y no te olvides de nuestras opciones veganas. Turrón de brócoli, de coles de Bruselas, de espinacas y de pollo rebozado. Loli. Turrones Loli. La Navidad en un solo mordisco. Loli. Loli, cómo me gustas. Loli. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Pues queremos decir que el comité de empresa no ha tenido en cuenta... Nos va a disculpar, pero parece que tenemos otra llamada, pero... Oigan. ¿Cuántas líneas tiene esta emisora? Buenas noches, ¿con quién hablamos? Como líder de la oposición quiero denunciar una Oigan. Vez más la mala gestión de este ayuntamiento, que nos ha llevado a este despropósito. ¡Otra llamada! ¿Con quién hablamos? Soy el alcalde. Señor alcalde, ¿alguna declaración en relación al asunto? No, si a mí eso me da igual, que soy ateo. Aquí lo importante... es que ese impresentable del Jacinto, el llamado líder de la oposición, es un oportunista chupópero. ¡Como lo ha sido toda su vida! ¿Qué pasa, Jacinto? Que aprovecha la mínima para hacer campaña, ¿no? Como líder de la oposición, quiero denunciar una vez más la mala gestión de esta junta... digo, alcalde, que nos ha llevado a este despropósito. Si solo sabes quejarte, si no sabes hacer nada, venga, listo, ¿qué harías tú en mi situación? Vaya, parece que se ha cortado la llamada. ¿Qué va? Se ha colgado, que es un cobarde seguro. Si es un inútil, si nunca sabe hacer nada. Uy, parece que vuelve a sonar el teléfono. Con un poco de suerte, es de nuevo el líder de la oposición. ¿Señor Jacinto? Niño. Mierda. Mirindo, esta es tu madre, ¿no? Niño. Dime, mamá. ¿Vas a venir a cenar o no? Que no, mamá, que ya te dije que trabajo esta noche. ¿Qué vas a trabajar tú esta noche? Que sí, mamá, que ahora mismo estoy hablando con Papá Noel, los Reyes Magos, Protección Civil, los Elfos, la Guardia Urbana y el alcalde, que el líder de la oposición acaba de colgar. Dios mío, qué pena más grande tengo a estas horas y ya vas endrogado. Que no, mamá, que es gente de verdad, por favor, decidle algo. Buenas noches, señora. ¡Feliz Navidad! ¿Y esos quiénes son? Tus amigotes, ¿no? Por los que te has ido a endrogar, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¿Mamá? Lo siento, Mirindo, parece que ha colgado. Oigan, oigan, que no es nuestra intención interrumpir, pero es que tenemos unas cosas que reivindicar y... ¿Os queréis callar? Que el chaval lo está pasando mal, que estamos viviendo un drama familiar. Ahí le has dado, Nicolás, ¿cómo te entendemos? A nosotros nos pasa lo mismo con los pajes desde que se han sindicado. Eso es verdad, si estoy igual con la Guardia Urbana. Oiga, señor alcalde, que estamos aquí. Bueno, pero desde Protección Civil, ¿qué? Que somos los que estamos aquí pasando frío, ¿qué hacemos? Frío, frío el que pasamos los trabajadores elfos en el Polo Norte. Porque... ¿qué hacemos? Yo qué sé, esto no lo arregla ni Dios. Oigan. Y este teléfono blanco virginal que nunca había reparado que estaba en el locutorio y que ahora por primera vez está sonando. Diga. Hola, buenas noches. Soy el Papa de Roma, ¿me llamaban? No. ¿Sí? Que no, que no. ¿Sí? ¿Qué han dicho Dios? Pero usted no es Dios. Malditos ateos. ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Tú no sabes con quién estás hablando? ¡Que soy el representante de Dios en la Tierra! Hombre, señor Papa, pero que era una manera de hablar. ¡De señor nada! A mí te me refiero como su ilustrísima. Pues disculpe, su ilustrísima santidad. No le queríamos molestar, pero ya que está aquí, a ver si podía mediar en este embrollo que parece que ha habido un problema de fechas entre Papá Noel y los Reyes Magos y ahora mismo no se están repartiendo los regalos. ¿Qué solución propone? Uf, pues... jodo, a mí es que me pilláis en mal momento, que estoy preparando la misa del gallo y adiós. Vaya, parece que hemos perdido la señal con el Vaticano. Pues si ni siquiera el Papa de Roma arregla esto, ¿qué hacemos? Ondas revueltas. Mirindo, ¿qué hacemos? A mí se me ocurre solo una cosa. No estarás pensando lo que creo. ¡Ronda rápida de llamadas! ¡Hola! Sí, buenas noches. ¿Encarna? No, se equivoca. Siguiente llamada, hola. Muchas gracias por su opinión. ¿Alguien más? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ahora no es el momento. ¿Eso ha sido un reno? Pues parece, Javi, que la ronda rápida de llamadas no ha solucionado nada. ¿Y qué hacemos? Perdonen que les interrumpa, pero antes de colgar, ir a poner multas a las carrozas. Oiga, se me relaje, que nosotros no tenemos culpa de nada. ¿Y si ponen un término medio y reparten los regalos juntos en Nochevieja? Ah, pues no lo veo mal. Pues no me parece mala idea. Pues oiga, no lo vemos mal. Desconvocamos la huelga ante las 9. ¡Qué raro! ¡Otra llamada! Oigan. Dígame. Oiga, que soy el relojero de la Puerta del Sol. ¿Sí? ¿Y? Que no, que no, que no puede ser. Y menos ese día. Ustedes no saben cómo se pone la Puerta del Sol esa noche. ¿Entonces qué? No sé, apáñense ustedes, pero ese día no puede ser. Oiga, señor del reloj, ¿eso que se oye de fondo es Mecano? Sí, por favor, que alguien haga algo. Tienen el hilo musical en bucle. Llevo desde el Puente de la Purísima con la misma canción. Por favor, matadme. Sí, dígame. Oiga, que llamo de la clínica de cirugía láser correctiva. Estamos intentando hablar con el señor Nicolás Santa Claus. Está ahí. Estamos intentando ponernos en contacto con él y comunica. ¡Ho, ho! Dígame. Mire, que vamos a tener que cancelar la operación, ¿eh? ¿Y eso? Porque la Gran Vía está colapsada por unas carrozas vacías y no podemos llegar hasta la clínica. ¡Uf! ¿Y qué día podrían? ¿El día 5 de enero por la noche le iría bien? ¡Cago en todo! Bueno, va, el día 5. Entonces repartirá hoy los regalos. ¡Qué remedio! Venga, elfos, a trabajar, que vamos tarde. ¡Mierda! Hasta aquí la edición de hoy de Ondas Revueltas, un podcast realizado por Su Excelencia el Señor Mirindo y Su Majestad Javi el Fresco, con la participación de Inma Ponce, Adriana Izquierdo, Keltos, Vanessa López Saló, Fran Jimeno, Visi Delgado, Roberto Pastor, Carlos Pina, Juchu, Rafa Laguna, Fideliño Mouzo y algunos loquendos. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. Y ahora, para acabar, os dejamos con el comentario de Narciso III de las Heras. Queridos Reyes Magos, ¿cómo? Este año me he portado muy bien y casi no me he quejado, ¿cómo? Básicamente porque estos dos gilipollas, uy, ahora no me acuerdo si gilipollas va con G o con J. Bueno, es igual, sigo para adelante. No han grabado nada, punto. Por eso, coma, como he sido un niño bueno, coma, me gustaría que trajerais la paz en el mundo. Y para mí, coma, unos guantes verdes sin usar. Cariñosamente, Narciso III de las Heras. Oigan, oigan. ¿Diga? Niño. ¿Qué? ¿Vas a venir o no? Venga, va, sí. Pues súbete, pa'.